Buen día, Marina, gracias por atendernos. Buen día, Renata. Bueno, estamos ya a un pasito, ¿no?, de las elecciones y bueno, ¿cómo ves el panorama general de las elecciones? Estamos a poco, cuenta regresiva, es cierto. Bueno, han pasado un montón de cosas en el medio. Me parece que han sido un periodo extenso. Ahí en términos cualitativos hay muchísimo material, pero en términos cuantitativos no veo muchas modificaciones. Todavía el amperímetro no se ha movido, como quien dice. Claro, ¿no ves algún hecho que definitorio, digamos, en este tiempo? Si bien han pasado muchas cosas, no algo que vos digas, bueno, esto cambia el eje de cómo venía la proyección. No, digamos. En realidad lo que no veo son encuestas que arrojen cosas distintas, porque la encuesta es como la última foto que saca del proceso político. Entonces todavía lo que no veo es que, por ejemplo, las nuevas medidas o los cambios en el eje de comunicación, todo lo que ha sucedido en este periodo se esté traduciendo en cambios en las expectativas de voto o en las intenciones de voto que arroja la encuesta, pero eso es normal. Eso es normal, siempre pasa lo mismo, o sea, las encuestas es como la última foto de la película. Sí, y en este sentido, uno de los puntos que nos interesaba saber es cómo se analizan las decisiones que ha tomado el gobierno nacional vinculadas a inyectar dinero en la población, ¿no? Como a poner plata en el bolsillo de los argentinos. ¿Te parece que alcanzó, que se sintió o no? A ver, como te decía recién, se tomaron un montón de medidas, pero me parece que no las podemos reducir a la pura racionalidad de la ampliación del incentivo económico directo. Me parece que hubieron también otras medidas que hay que incluirlas, o decisiones de gobierno, por ejemplo, los cambios en el gabinete, que son decisiones de reconfiguración identitaria, podríamos decir. Sí. También hubieron medidas como, por ejemplo, la aprobación del DNI no binario, que es una medida de ampliación de derechos, la reciente aprobada ley de etiquetados. O sea, bueno, no quiero tampoco tomar la agenda parlamentaria como medida, pero sí hay que reconocer que todas esas cosas fueron impulsadas sobre todo por los bloques oficialistas. Entonces me parece que hay que pensar en realidad un cambio de rumbo más que una toma de medidas racionales. Es algo más profundo, por eso quizás demore un poco en reflejarse. Después, por supuesto, sí, hay medidas económicas, no es que no las hay, por ejemplo, la de la jubilación anticipada, pero si la pensás un poco, no es solamente económica, porque también ahí vos tenés la reparación histórica a una persona, o sea, hay algo subjetivo ahí que vos hacés, un reconocimiento de un derecho, y también una persona que está en búsqueda de trabajo, a una edad que ya no lo contratan o no la contratan, me parece que no es solo económico, también hay algo a nivel subjetividad y de reconocimiento y de reparación histórica que hay que reconocerle esa medida. Acá, después tenés, sí, bueno, los aumentos salariales, sí. No, pero digo, la sensación es que no termina de ser como algo contundente. No sé, estamos viendo la batalla con los precios y demás, pero es como que en el poder adquisitivo todavía no se ha sentido, si bien han habido muchas medidas de acompañamiento, de fortalecimiento, distintos subsidios a distintos sectores, pero es como que, bueno, la batalla por los precios y la inflación, que además vamos viendo que es una cuestión a nivel mundial, pero que acá nos afecta de una manera estrepitosa por tratarse de la canasta básica, ¿no? Entonces cuesta un poco. Y del otro totalmente lado, no, es que yo creo que las medidas estrictamente económicas, como son los aumentos salariales, el aumento de la asignación universal por hijo, y el mismo control de precios, no había forma de no tomarlas. Claro. O sea, estamos en septiembre, la inflación pasó los 3 puntos, creo que estuvo alrededor de 3,5, y en el acumulado anual ya pasó los 50 puntos, creo que estamos, no sé, 52,5% de inflación anual, es una locura, es un contexto muy dramático, me parece que justamente esas medidas eran las que no podían no tomarse. Claro. ¿No? Pero lo interesante ahí es que el gobierno no solo tomó estas medidas, sino también tomó algunas decisiones que cambian el rumbo y que hay como una especie de resignificación identitaria. Digo, hace poco estuvo Pepe Mujica, le entregaron el collar de la Orden de San Martín, también reactivaron el proyecto de las capitales alternas para desconcentrar de la CABA a toda la gestión del proyecto nacional, hay un proyecto de ley de trabajadores de la economía popular que también está dando vuelta, digo, hay como toda una agenda, sí. Y el mismo cambio de gabinete impulsa la carta de Cristina, que apunta más bien a una reconfiguración de las identificaciones políticas, y eso me parece que tiene una fuerza distinta, que irradia otra lógica, ¿no? Donde el gobierno también ha decidido como un poco jerarquizar demandas, y cuando vos jerarquizás demandas, algunas excluís y otras satisfacés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Eso implica volver a tensar un escenario de disputa, volver a tensar fronteras políticas, y aparece de ahí, de alguna manera, una vocación hegemónica que en Alberto, que se acusaba de ser una figura muy tibia, es una novedad, ¿me entendés? Sí. Dicen que lo agarró el rayo cristinizador, por decirlo de alguna forma. Un poquito de eso estamos observando que pasó. El presidente está teniendo ahí una recuperación también de las plazas, de la movilización del 17 de octubre. Te dan dando como instancias que hay un ordenamiento de vuelta a hacer de esta fuerza política un fenómeno más movimentista, que no estaba tan presente antes de las PASO. ¿Te parece que, digo, en este sentido, la sensación es que hay una oposición que no deja de marcar la cancha y muy como una marca muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Como que esta simbología que vos señalás, que es cierto, como bueno, la condecoración al Pepe Mujica y demás, me da la sensación que si no va acompañado como de un avance contundente también en otro sentido para marcar cierto límite a esa oposición que va a por todo, me da la sensación de que no termina de enganchar o de enamorar ese simbolismo, como que queda un poco relegado. ¿Vos cómo lo vivís? Hay que pensarlo en muchos sentidos. Está la oposición todo el tiempo haciendo el contramensaje y obturando también esa comunicación directa, pero también me parece que hay que pensar un poco qué rol están jugando las redes sociales en todo eso, o los mismos sistemas de comunicación. Y por otro lado, no le quiero quitar mérito al estrago de la pandemia. Parece que también venimos de una situación demasiado dura y que va a llevar tiempo recomponerse, y no se trata de algo electoral. Yo lo que quiero por ahí señalar de estas medidas es que, como tocan otras fibras, no están siendo puramente electoralistas, no es la plata en el bolsillo para las elecciones, claro. No es la tarjeta alimentar de la provincia a los jóvenes, ¿me entendés?, con fines claramente electoral, porque la entregan desde 6 meses antes de las elecciones. Es otra cosa, hay algo más, quizás tibio, quizás con muchas dificultades, pero bueno, es un dato que hay que observarlo. Digo, Cristina pateó el tablero y escucharon. Podría haber sucedido cualquier otra cosa a partir de la carta de Cristina. Y lo que sucedió es que le dieron bolilla, que descabezó al secretario de prensa, que bueno, puso un ministro, un jefe de gabinete, que puede no gustarte, pero el dato es que quién lo elige más que quién es, ¿no? Sí. Entonces... Y respecto a la oposición, bueno, la oposición, a ver, vamos a hablar de la oposición como Juntos por el Cambio, porque esa es la principal fuerza opositora. Sí. Juntos por el Cambio ganó Buenos Aires, ganó la ciudad de Buenos Aires, ganó Santa Fe, ganó Mendoza, ganó Córdoba. Son los 5 distritos más poblados del país, de acuerdo a los datos oficiales, y por lo tanto tiene con qué hacer lo que está haciendo, ¿no? O sea, hay un punto donde hay que reconocerle a Juntos por el Cambio un predominio hegemónico en este escenario. Sí. Te llevo un poco al escenario cordobés, ¿no? Acá. Tras el bajo porcentaje, uno de los puntos que entraron en debate fue la de los candidatos puestos desde afuera o desde las bases. En una nota de La Voz del Interior leíamos que sostenés que el error no estuvo en la conformación de la lista, sino en no utilizar a las PASO como elemento ordenador y legitimante. ¿Podrá el Frente de Todos mejorar su performance? ¿Cómo lo ves? A ver... Córdoba es un escenario siempre súper interesante de analizar, en primer lugar porque en Córdoba hace poco había una encuesta de Delfos donde trabajaba Norman, que sí. Señala, por ejemplo, que 3 de cada 4 cordobeses no están afiliados, no se sienten identificados por ningún partido político. Eso te da la pauta que Córdoba siempre las cosas pueden cambiar, porque no hay tanta afinidad ideológica, ¿no? Sí. Y en ese sentido podemos decir que, bueno, que el escenario está un poco más abierto porque hay una fuerte polarización y esto hizo que Hacemos por Córdoba, por ejemplo, reciba crítica de los dos lados distintos. En ese movimiento, bueno, probablemente el Frente de Todos pueda mejorar su resultado, pero hay algunas advertencias, que es que la campaña del Frente de Todos no tuvo ningún guiño local, no le habló a los cordobeses. Más bien al contrario, hubo una bajada de que provincializar las campañas, o dejar de tratar de darle federalización a las campañas y territorializarlas, y en ese sentido, bueno, el Frente de Todos en Córdoba tienen menos trabajo territorial que Hacemos por Córdoba. Entonces, hay un escenario, digamos, por un lado desfavorable para Hacemos por Córdoba por la polarización y porque de ambos lados. No sé si vieron hace poco el tweet de Caserio contestándole a Schiaretti. Sí, sí, porque Schiaretti hizo declaraciones, claro, diciendo que especialmente Cristina había sido muy mezquina con Córdoba, que nunca le había dado nada, y Caserio salió a contradecirlo, ¿no? A desmentirlo. Claro, eso antes no pasaba, ¿me entendés? Eso es un activo nuevo de la política. Que dentro de lo que se considera el PJ cordobés, alguien le conteste al gobernador de manera pública, nacional, por redes sociales. Ahí hay algo que me parece que es interesante. El problema es que, bueno, también a nivel nacional, hoy Schiaretti está autopercibido como lo único modelo inventivo fuera de lo que es la grieta. Sí, sí, bueno, ¿no? Sí. Entonces también... Hola, ¿se nos fue Marina? De una manera, un pan-peronismo, exactamente, y sectores del radicalismo al cual esta tercera vía le conviene. Entonces, me parece que hay ahí un terreno que ha ganado Hacemos por Córdoba y que va a ser difícil de que ceda. Y después también tenés el hecho de que hay que ver qué ocurre con el radicalismo, porque ha emergido ahí un liderazgo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es muy carismático, muy formado en redes sociales, que es Rodrigo de Loredo. Sí. Y que no solo logra concentrar todo el voto del espacio, es decir, sino que también está sumando un poco más con todas estas ofertas de derecha de partidos chicos que había en Córdoba y que no pasaron las PASO. Entonces ahí lo que se está viendo en las encuestas, por ejemplo, es que, bueno, la fórmula juez con De Loredo están prácticamente hoy sin techo. Claro. ¿No? Sí. O sea. ¿Se nos fue Marina? Hola, ¿cómo está? Sí. Sí, y también, digo, hay un desgaste natural de poder de Hacemos por Córdoba. Y lo que no sé, a mí me llama la atención y en base a la nota de La Voz del Interior que estaba leyendo, ¿no? Como que, bueno, la lectura que se hizo era que había que mostrar quién conduce de alguna manera esa tercera opción del peronismo más de derecha, ¿no? Y lo que no se tuvo en cuenta a lo mejor fue como la parte más progresista dentro del frente, lo veíamos en distintos referentes que no quedaron en la lista o que no, digamos, o la sensación de que no hubo un reconocimiento a ese trabajo territorial de un peronismo por ahí un poco más de base, ¿no? No tan competirle a lo mismo. Vimos las figuras con Ritor, con Caserio, que también plantearon, por lo pronto lo vemos acá en los municipios del interior, mucha problemática en cuanto a que los intendentes no se pusieron tan al frente de la campaña, porque en realidad han subido por Hacemos por Córdoba, aunque ahora le deban el reconocimiento a Caserio, ¿no? Como que en ese mapa, ese análisis del peronómetro, digamos, desde algún lugar, no hay como una falta de visión, o a lo mejor hay acuerdos que uno desconoce, ¿no? Digo, en este avance que vos destacás, de una figura como de Loredo, y frente al desgaste natural de Schiaretti, que ya lo asociamos más, digo, es más amigo de Macri, podemos decir, que de otra opción. ¿Cómo se percibe eso? Porque uno de por ahí desde acá a lo lejos lo ve más claro, pero no sé, cómo se analiza eso. A ver, por un lado está la oportunidad que el Frente de Todos no supo visualizar en su momento de utilizar las PASO. Sobre Sí. eso, viste, como dice, hay que llorar sobre la leche derramada. Y Sí. es un análisis retórico un poco rebuscado pensar que hubiera pasado si hubiera habido PASO del Frente de Todos, viendo sobre todo cómo fortaleció el esquema de PASO a Juntos por el Cambio, que presentaban dos, tres listas y de esa manera iban después encastrando los Sí. distintos sectores dentro del partido. Sí. Hay algo que es la microsegmentación que está jugando también en la política y por ahí fragmentar la oferta, digamos, en términos de mercadotecnia, es mucho más estratégico para vender figuras, pero bueno, tenés que después garantizar la disciplina de todas esas facciones. El Frente de Todos no lo hizo, lo que hizo fue subyugar, como vos bien señalabas, el armado de listas a la interna del PJ provincial. Sí. O sea, fue aspirar a tomar, digamos, el PJ provincial. Y eso es un dato que, bueno, vos no entrás a disputarle el PJ a quien lo gobierna hace 20 Sí. Era un poco quijotesca la hazaña, desde el vamos, porque intentar ganar el PJ a Schiaretti en Córdoba mismo no es una tarea fácil. Me Sí. parece que hay que reconocer ahí un intento de, como dije recién, de reconfiguración identitaria del espacio, de incorporar a este peronismo y de disputar ese espacio porque se está tratando de construir hegemonía, construir lista propia para las ejecutivas provinciales, de tener otra presencia en la provincia, y eso no se comienza ganando, o sea, lo empezaron en el piso. La verdad que el resultado es el piso, pero no es un resultado para arrancarse los pelos, ¿me entendés? No, no, me parece que hay que considerar todos estos otros elementos de que hubo un replanteo identitario. Y por supuesto, ahí quedan pendientes un trabajo fuerte con otros sectores dentro del espacio del Frente de Todos que bancaron la parada y que no fueron considerados en el armado de la lista. Pero honestamente hay un factor en términos de incentivos racionales que es casi una extorsión sistémica y que no responde a la voluntad de alguien, sino que tiene que ver con la distribución, con el sistema de partidos y con la lógica racional de las elecciones y de los procesos políticos. Y es que el Frente de Todos tiene una gran divisa, que es decirles, o sea, ¿a dónde te vas a ir también a Sí. todos estos sectores? Porque no es que tienen un punto de fuga, ¿no? O sea, si bien hubo un error de cálculo con, por ejemplo, la izquierda en algunos barrios en Córdoba, barrios populares, donde el Frente de Todos cedió votos, perdió inclusive en algunos circuitos muy populares con tal izquierda, pero lo cierto es que si hay una micro racionalidad del incentivo político que hace que muchas organizaciones tampoco tengan una mejor oferta, sobre todo ante la amenaza de la oposición, porque hoy tenemos una oposición que está superando del empate hegemónico, que se está imponiendo. Sí. Entonces, por ahí hay discusiones que, de frente de todo, es como decía recién, jerarquizar las demandas. Y cuando jerarquizas las demandas, bueno, no te entran todas las estrategias juntas, tenés que elegir cuál va a ser. Y la estrategia fue esa, fue tomar una ambulancia y salir a buscar heridos del schiaretismo, básicamente. Lo vamos a decir así, la manera más bruta. Pero eso generó también que Schiaretti tenga que armar una lista en respuesta, ¿no? Le Claro. condicionó un poco la lista a Schiaretti. Sí. Y bueno, y el resultado está dentro de lo que el Frente de Todos históricamente tuvo con candidatos puros, pero la base, digamos, la composición de ese resultado, partidaria y políticamente, es distinta. ¿Por qué? Porque hubo gente que se te fue y hubo gente que llegó. Ahora el tema es cómo hacer con esos que se te fueron, ¿no? Decirles de alguna manera, no sé a dónde te vas a ir, y que no sea eso una extorsión sistémica del espacio, ¿no? Sí. Bueno, veremos cómo se genera esa reconfiguración que asumimos que va a suceder después de las elecciones y de esos resultados. Y quedamos, si te parece, nos volvemos a conectar en ese momento para hacer un análisis ya de los resultados de las elecciones propiamente dicho. Bueno, dale, Dale. dale Renata, espero haber sido esclarecedora en algún punto de lo que me preguntaste. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marina. Un abrazo grande.